verdad me he enamorado de ti. Cuando menos esperaba, quisiera no fuera cierto, pues mi cuerpo está cubierto de un dolor que aún no acaba. Ya no puedo regresar atrás ni olvidar esto que siento. Solo mírame un momento, dime que nunca me dejarás. Por fuertes que sean los vientos, quiéreme como yo te estoy queriendo, de lo que estoy sintiendo. Quiéreme, quiéreme, que la vida me he pasado esperando. Más bonito es cuando te necesito junto a mí. Quiéreme, quererte es mi destino, solo márgame el camino. Quiéreme, quiéreme. ¡Cumbia! Con los chicos de barrio. Estoy sintiendo, quiéreme, quiéreme, que en la vida yo me he pasado esperándote a mi lado. Quiéreme, quiéreme, porque el tiempo más bonito es cuando yo te necesito junto a mí. Quiéreme, que quererte es mi destino, solo márgame. Quiéreme, quiéreme, quiéreme.